Y a partir de este momento y hasta las 11, sí, es él, el gran, el único, el inigualable, irrepetible Capitán Bittencourt. Muy bueno, contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Con ustedes, el gran Edgar Bittencourt. Bienvenido, capitán. Ahora sí, de forma oficial, arrancamos. El alcalde del Santa Cruz. Exactamente. ¿Cómo estamos, capitán? Bien, preparando bien, la panza. Preparando, esperando a la gente que... Ya viene. ¿Está seguro usted? Sí, me acaban de avisar, capitán. Ah, bueno. ¿Cómo voy a desconfiar? Es lo más importante hoy. ¿Cómo voy a desconfiar de la empresa de Gabriel con su ágil reparto de carga... Traslado. De carga de valores. Sí. Sí, una carga muy valiosa. Claro. La estamos esperando, pero... Un operativo, vos vas a ver cuando lleguen dos personas con las manos llenas. Ay, yo tengo la panza vacía. Bueno, capitán, ¿con qué...? Contando historias, es presentado por No Se Me Olvide. Sí, iba a decir eso, ¿con qué? ¿Con qué arrancamos? Dale. Es presentado por... Machado Motos. En Barreiro, a Pasitos de Muñoz, Teresa Machado. Te vende cascos, te vende aceites. Repuestos originales. Exactamente. Preparación de bordeadoras y de desmalezadoras, motosierras. Tiene repuestos para las mismas. Te va a buscar la moto. Machado, me tenés que buscar la moto. No, ¿Otra vez? No la estoy entendiendo. La hacete moto. Vencer y no jode más esa moto. La moto no me arranca y va Machado ya. El problema sos vos, capitán. Al toque, ¿viste? Sí. Voy a tener que hablar con una vieja, una vencedora, una bruja, algo. Algo voy a tener que hacer. El hombre te va a buscar la moto, te la sube para un aparato que tiene ahí, te la engancha ahí para que no se caiga. Uh-huh. Y te la lleva la moto. O si no, pasás por Barreiro, casi Muñoz. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Lo encontrás en el 099-16-5171. Y si no apuntaste ese teléfono, lo buscás por Machado Motos en Facebook o en Instagram. Y el capitán es presentado por... También es presentado contando historias por J&M Sosa Construcciones de Julio y Milton. Si querés reformar su casa o hacer una nueva, hablá con Milton y Julio. Hacen trabajos en ciudad y campaña, construcción en general, sanitaria, plomería, pintura, trabajos de yeso. Uh-huh. Los encontrás en el 098-331110 o en el 092-913-283. O lo buscás en Facebook por J&M Sosa Construcciones. Y muy importante que tanto Machado Motos como J&M Sosa Construcciones te hacen un 10% de descuento si nombrás contando historias en vivo a la mañana. Bueno, entonces presentado el capitán. Corrían los años 80. Me gustan los 80. Sí, a todos, todos los que vivimos en los años 80 nos gustan los 80. Mirá, te llegan mensajes, capitán. Sí. Buen día, buen día. 10 puntos del programa, como siempre. Un fenómeno el alcalde. ¿Qué alcahuete? Diga el nombre. No. Un saludo para no sé quién. Julio. Julio, Mendoza. Julio, lo fuimos a visitar el otro día y no lo encontramos, ¿te acordás? Sí, estaba trabajando. Y fuimos al trabajo. Y no estaba, pero si está trabajando, ¿cómo? Y no está en el trabajo. Bueno, sí, estaba haciendo trabajo de calle. Sí, andaba por otro lado. ¿Cómo nos mojamos, eh? Sí, nos agarró el agua en la calle. Bueno, resulta que en la década del 80 tuve la oportunidad de ver una película que se le ha pasado a varios. Uh-huh. ¿Está en YouTube? Sí, está en YouTube. El experimento Filadelfia es del año 84. Es una producción de John Carpenter. John Carpenter, un salado, ¿no? Oh, grande. Y trabaja la que era en esa época su esposa, Nancy Allen, y Michael Paré. Pero nunca supe cómo se pronuncia porque es un apellido francés, Paré, con tilde en la E, pero al ser americano no sé cómo se pronuncia. Este tal Michael Paré, que fue uno de los héroes de acción de los años 80, pero de los héroes de acción que no fueron famosos. Claro. Porque estaba Sylvester Stallone, Schwarzenegger, claro. Steven Seagal, todo eso que aparece menos Steven Seagal. Era un héroe de acción de la salada. No, claro, no. Viste que ahora se juntan los héroes de acción. Salvo Steven Seagal, que no es de la barra, pues se peleó con Van Damme. Se peleó con todos, porque con era un bocón bárbaro. Un bocón bárbaro. Bueno, pero habían otros que Michael Dudikoff, Gary Busey, Michael Pare, que era, digamos, el cine de clase B, pero más que clase B sería clase F, Z. Claro, ¿no? Era de cuarta. Ta, pero también aparecían en otro tipo de películas, como el Experimento Filadelfia, que se las recomiendo. La encuentran en YouTube. Es un film del año 84, es una película bastante interesante, se deja ver. Y está basada en un libro de Berlitz. Berlitz fue un conocido escritor. Tengo un libro de Berlitz sobre el Triángulo de las Bermudas, pero tiene sobre ovnis, sobre un montón de casos uh-huh. extraños, y también sobre el Experimento Filadelfia. Se habla del Experimento Filadelfia, que es un supuesto experimento secreto llevado a cabo por la Armada de los Estados Unidos en octubre del 43, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, donde un destructor había sido invisibilizado electrónicamente y se lo había visto en el mismo momento en Norfolk, a 600 kilómetros de Filadelfia, que es donde se hizo este supuesto experimento, en las costas de Filadelfia. El USS Aldrich, el nombre del destructor, y para hacer este experimento, se basaron en la teoría de la relatividad de Albert Einstein para ser invisible a los radares, pero no invisible a los humanos. Este proyecto provenía de otro anterior, el proyecto Rainbow, de camuflaje. O sea, la idea era, en plena Segunda Guerra Mundial, que los radares no captaran los barcos americanos. Uh-huh. Y supuestamente se consiguió invisibilizarlo con anillos electromagnéticos alrededor del buque. Colocaban varios de estos cables alrededor del buque y esos cables estaban conectados a bobinas dentro del barco. Bueno, resulta que Estados Unidos quería ganar la guerra, año 43, estamos hablando. Comenzaron los experimentos en julio de ese año y dicen que una especie de niebla verde envolvió al barco. Y por unos segundos el buque se quedó invisible al ojo humano. Había gente que estaba observando este experimento desde otros barcos. Y dicen que sí, que esto fue real. Los marineros de ese buque, luego de este experimento, empezaron a sufrir insomnio, desórdenes mentales y todo tipo de problemas físicos. En octubre se volvió a hacer una segunda prueba. Hay testigos que estaban en otros barcos, como lo dije, uh-huh. y dicen haber visto desaparecer por unos segundos al destructor. El caso fue llevado a la literatura por parte de un periodista en los años 50 que murió, se suicidó en su auto, víctima de los gases. Acá ya empezamos con las teorías conspirativas, ¿no? Uh-huh. El tipo que, o sea, alguien que vio este experimento se comunicó con un famoso periodista de la época y hay registro de que esa persona, Allen, que pasa todos los datos, estaba en el año 43 en las costas de Filadelfia. Dice que era marinero de un buque. El uh-huh. buque existió. Uh-huh. Este marinero existió, Allen. No solamente este marinero, sino que hay otro. ¿Cómo sería el que maneja el barco? ¿El capitán? El capitán. Se me escapó el nombre. Increíble. El capitán del buque, que dice que también, que vio como este otro buque, este otro barco, desapareció. Desaparecía. Y bueno, se comunican con un periodista. El periodista, con toda la información, escribe un libro, que es el primero de tantos. Empieza a molestar este periodista. Queda sin trabajo. Uh-huh. Después, la mujer lo deja. Se dice que entra en depresión. Pero lo cierto es que molestaba mucho. Y un día apareció suicidado el hombre. El hombre se metió dentro del auto. Y murió envenenado por los gases. Los gases, viste, del caño de escape. Uh-huh. Y muchos dicen que en realidad, más que un suicidio, lo suicidaron. Lo suicidaron, viste. Claro. Bueno, ahí ya empiezan a darse situaciones bastante extrañas, ¿no? Pero resulta que esto del experimento de Filadelfia le interesó a mucha gente, porque lo primero uh-huh. que vos pensás es, bueno, esto es un invento, andás a ver si es real, de que pudieron hacer invisible un barco, no solamente para los radares, sino también para los humanos. Pero no solamente eso, se dice que en ese mismo momento se vio a ese barco a 600 kilómetros desde el lugar donde estaba. Lo que estaríamos hablando de teletransportación, o sea, algo muy extraño, ¿no? Uh-huh. En el año 2001, después de que muchos senadores, cuando los senadores de Estados Unidos se meten a investigar, es porque algo hay, no, no es que es un invento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el gobierno americano en el año 2001 negó la existencia del proyecto Filadelfia y negó la existencia del USS Eldridge, o sea, del buque. Uh-huh. Se negó también que Albert Einstein hubiera trabajado en este proyecto, pero hay otros datos que confirman que Einstein trabajó en ese año en proyectos de la Armada como consultor. De hecho, hay documentos que certifican esto. O sea que ya los tipos dijeron, Einstein no trabajó con nosotros, y Einstein trabajó inclusive en ese año 43, donde supuestamente se hizo el experimento de Filadelfia. Hay páginas oficiales. Ah, mira, me mandan un mensaje, sí, por una corrección. Sí. Dice Roberto que es teoría de campo unificado y no de relatividad. Bueno, está perfecto. Sí, sí. Uh-huh. Está, un aporte nada más. Sí, un aporte, por supuesto. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Dice, hay páginas oficiales que también confirman la existencia del buque. Uh-huh. Y que en esa época, en el año 43, en octubre, estuvo en lo que después se conocería como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Uh-huh. O sea que la existencia del buque fue negada en 2001. Como siempre. Estaba confirmado la uh-huh. existencia. Se negó la existencia del proyecto Filadelfia y la existencia y de que Albert Einstein hubiera trabajado con la Marina, cuando hay papeles que así lo dicen, uh-huh. que sí, que trabajó. Y bueno, es típico siempre de negar todo, ¿no? Claro, y hay informes que dicen que ya habían experimentado con bobinas y con todo este tipo de aparataje en el Queen Mary muchos años antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, a partir de esta película, mucha gente se empezó a interesar por lo que fue esto de que se conoció como el experimento Filadelfia. Hay quienes dicen que en realidad es una leyenda que no está basada en la realidad, en lo que sí ocurrió, porque uh-huh. Como siempre hay quienes manejan información y dicen, bueno, sí, hubo gente que vio, pero hay otros que dicen, no, en realidad en el año 43 los buques estaban todos en medio de la guerra. Uh-huh. Y no había tiempo para andar experimentando cosas raras. Pero no sé, porque en realidad hay datos que confirmarían de que un experimento se hizo. Si fue así, como se dice, que el buque desapareció a la vista humana y que apareció en otro lugar, bueno, eso sí sería, digamos, ya sería otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero que supuestamente se experimentó para tratar de no ser visible a los radares, se experimentó. Bueno. Lo cierto es que se dice que muchos de los tripulantes terminaron falleciendo víctimas de radiación. Y eso me llevó a buscar información sobre experimentos que los gobiernos hacen con personas. Uh-huh. Y me encontré con un montón de material que muchos de estos casos yo ya los conocía. A mí particularmente me molesta cómo el hombre utiliza los animales para experimentar. El famoso conejillo de India, que es el popular cuí, uh-huh. las ratas, los ratones, pero también uh-huh. se ha utilizado monos, porque claro, es lo más parecido al ser humano dentro del reino animal. Bueno, lo que hicieron los soviéticos con Laika, uh-huh. Que la metieron ahí al pobre animalito y unos segundos después falleció. Pero lo más terrible es cuando utilizan seres humanos. Y lo más terrible, no sé si es terrible, yo prefiero que lo hagan con humanos y no con animales. No, seas malo. No, el humano comparar. Está en su derecho de autodestruirse como se le cante. No, pero acá no hay derecho alguno cuando se hace experimentos con personas que no están al tanto de que son utilizadas como conejillos de indias. Ajá. Me parece que llegó gente. ¿Sí? ¿Estás con hambre? Ah, estoy viendo sombras. Déjame contarte que Provisión no, Martín... Tiene el ágil reparto a domicilio a través del 4643-2373 y 092-299-132. Provisión Martín en Esteban Vieira 1317, pasando el gimnasio del Liceo 3. Hacé tu pedido porque la factura ya está calentita, está pronta. Y además, las promociones de Provisión Martín son imposibles de igualar o de mejorar. Provisión Martín... Yo estaba viendo sombras que se movían y digo, ¿qué estoy viendo? ¿Fantasmas? Sí. Y la sombra apareció. Apareció. Claro, era la sombra de un sujeto que no viene nunca, pero hoy, como hay comida... Yo lo invité. Además, la persona que nos dio el premio dijo que si sí. no estaba él, no había premio. Buenos días. Buenos días, Gerardo. ¿No enviaron el menjún todavía? Ya viene para acá. Ah, bueno. Es carga importante, por eso venía custodiada. Ah, pensé que era como algo que no envió las entradas de Miguel Manchari. Ese está en la lista negra ya. Sí. Ya lo pasamos. Qué buena serie, la lista negra. Qué buena serie. The Black. Bueno, ese pasó a engrosar la lista. Bien, bien. Tenía razón Daddy Brieva. La pregunta... Es un desastre. Me están escribiendo acá y me mandan audio. Julio Mendoza, ¿cómo me vas a mandar un audio? No puedo escuchar el audio, Julio. Vamos a contextualizar a la gente, ¿no? Porque si no entiende nada. A ver. La productora que quedó de enviarnos las entradas para ir a ver a Emiliano Branciari y simplemente no cumplió. No cumplió. ¿No? No. No cumplió. Entonces bajamos la publicidad. Muy buena la entrevista. Porque hicimos una nota, hicimos una promoción para regalar entradas y simplemente se... descansaron de nosotros. No se olvidaron. No se olvidaron. Mensaje, sí, Gerardo habló con él. Durante toda la semana le pasé mensaje. Y se hacían los vivos. Entonces, bueno. Sí, se ve que están vendiendo pocas entradas. Sí. Y bueno, pero si venden pocas entradas, deberían de... regalar más. De regalar más. ¿No? ¿Puedo continuar o...? Sí, continuamos. De Branciari. Bueno, mirá, más aportes llegan, capitán. Sí, sí. Elsa dice, el barco lo vieron por unos minutos en un puerto de Estados Unidos. Sí, en Norfolk. Exactamente, a 600 kilómetros. Yo cumplo, están saliendo. Dice que venga. Ya vienen. Sí, que ya, bueno, está. Bueno, experimentos en lo que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado humanos, ¿no? Uh-huh. Es una cosa increíble. Estoy hablando de los experimentos que ha realizado Estados Unidos porque hablábamos del experimento de Filadelfia, pero en realidad... Ah, y otro experimento más, Proyecto Centurión se llama. Hay un montón, ¿no? Pero también los Proyecto Centurión en su momento... En Europa, en fin, todas las potencias han experimentado con seres uh-huh. humanos. Bueno, Proyecto Centurión, me estaba comentando acá Santiago Méndez, que Proyecto Centurión sí existe, Paraje La Gloria, es muy recomendable. Sí, acá cerca, sí, está muy bueno. Proyecto Centurión. Creo que la víctima ahí fue Santiago mismo, experimentaron con él, bueno, apareció un puma. El Proyecto MK Ultra de la CIA... Hasta ahora. El proyecto, ¿conocés ese? Bueno, sí, MK Ultra de la CIA, que buscaba maneras de controlar la mente humana. Uh-huh. Se sometía a los pacientes con trastornos bipolar y de ansiedad a una terapia que les dejó serios daños irreparables, ¿no? Entre el 57 y el 64, se dice. ¿Vos decís que hasta el día de hoy sigue? Hasta el día de hoy siguen. Hay muchos... Bueno, información. Por ejemplo, Lady Gaga, Eminem, ajá, dicen que han salido por instantes y por eso se quedan como colgados. Mirá. Mirá. Otro que fue el cantante, el rapero este, que en un momento perdió el control y empezó a decir todo lo que pensaba y de repente se congeló y volvió al personaje. No hables más. Y decían que era controlado por el MK. Como Luis Miguel, por ejemplo. Luis Miguel también, que le crecieron las orejas. ¿Cómo rompe los cocos ahora con Luis Miguel y el doble? Que no sé. Hay gente que dice que no, que él en realidad es este otro que conduce un programa a la tarde en América. No sé qué. ¿Cómo es? ¿Se llama? Y no sé, mira, yo no miro América, no miro el programa de la tarde y no escucho a Luis Miguel, no me interesa. Bueno, sigo con el programa, sigo que yo. Sí. Entre 57, entre 50. Pero mira lo que este tipo me corta para hablar de la oreja de Luis Miguel. Ya me calenté, no me voy porque estoy esperando el emellón. Los dientes. Bueno, sí, tenía lo raro los dientes. Entre el 57 y el 64 se dice que el proyecto se llevó a cabo y se inducía a los pacientes a estados de coma, se los inducía con drogas. Las víctimas llegaron a olvidar el habla, se olvidaban de sus familiares más cercanos y sufrieron amnesia grave, ¿no? Los experimentos se realizaban con canadienses, ¿eh? O sea, los tipos decían, no, tenemos a los tipos acá al lado, los canadienses, no sé cómo, porque nos agarraron para rumbo a los mexicanos, ¿no? Pero es que tenemos a los tipos acá al lado, nosotros no vamos a experimentar con americanos, que son nuestros votantes, nuestra gente, vamos a agarrar a los canadienses, estos pelotudos, y vamos a agarrar y hacer, lo agarramos de conejitos de India. Para que el proyecto siguiera... y que siguiera siendo financiado, el director del mismo, un tal Cameron, involucró a niños a quienes hacía tener sexo con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos para después chantajearlo, ¿no? El tipo decía, mirá, te grabamos acá, tenemos un video teniendo sexo con menores, con niños, así que seguí poniendo la guita. Y supuestamente, según Nils, hasta el día de hoy sigue el proyecto. No, incluso se habla de la famosa isla Epstein, que después podíamos tocar ese tema. Sí, dale, ¿no? Sabes que vos conocés bastante temas, me estás hablando de cosas que yo no tengo ni idea. La isla Epstein era donde sucedían todas estas cosas. Ahí va, después en México está el marido de la cantante, que es el que tuvo presa en Brasil, ¿cómo se llama? No sé. Sí, Gloria Levy. Gloria Estefan. Gloria Levy. No. Gloria Levy. No. Gloria Levy se llama. Levy. Sí, Gloria Levy. Gloria Levy. Increíble, no sé, pero me acuerdo el nombre. Sí, Gloria Levy. Que el marido tenía un coso pornográfico y metía a los políticos y todo eso. Ah, sí, mira. Sí. Extorsión al más alto. Sí, pero no, en México nunca marcharon ellos, pero nunca se descubrió. Sí, una famosa cantante que yo no sé qué canta, pero sé que a cada rato aparecía no sé qué Gloria Levy, Gloria Levy, supongo que es esa. Bueno, otra película que también está... Gloria Trevi. Ah, Trevi, bueno, Levi Strauss. Levi era. Esa fue la que. Levi era vaquero que soy yo. Esa fue la que inventó bueno, los pantalones. Gloria Levi, Gloria Trevi, era parecido, Trevi, ¿viste? Ufo, Wrangler, Levi, yo qué sé. Bueno, sigamos. ¿No? De tarea de casa. Sí. Y bueno, porque, yo no sé nada de cantante película, mexicana, ¿qué querés? La película Sonidos de Libertad también va asociada muchísimo a. Sí, una película nueva. Uh-huh. Sí. Muy interesante. Bueno. A medida que se intensificaba la investigación de armas químicas en los años 40 de Estados Unidos, no vaciló en involucrar a personal militar utilizando gas mostaza, que estaba prohibido, y otros gases que dejaban quemaduras en la piel y destruían pulmones. Encerraban a los soldados en cámaras de gas, les ponían máscaras y ropas de protección. Entre esos gases, algunos penetraban la ropa. Y que obviamente costó la vida de muchos de estos soldados. O sea, los tipos no tenían ningún problema. Y o sea, claro, imagínate, te pega un garrafazo en la cabeza. No, pero fíjate que se habla mucho de que esto se utilizó por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, las cámaras de gas. Pero Estados Unidos en esa misma época, años 40, con sus propios militares experimentaba y los tipos terminaban muriendo. Si los pones en una cámara de gas, obviamente terminan muriendo. Y claro, le pasa que eran gases que penetraban la ropa. Entonces. Te pasa la máscara, te pasa la ropa, está frito. Te irrita. Ya, para investigar los efectos de un ataque químico, las Fuerzas Armadas y la CIA hicieron ataques químicos y biológicos en varias ciudades americanas. Esto ocurrió a mediados del siglo XX. La CIA dispersó el virus de la tosferina en Tampa, Florida, usando barcos y provocando una epidemia tremenda, ¿no? Murió gente a lo bobo. La Marina roció San Francisco con bacterias provocando neumonía en muchos de los pobladores y fallecieron un montón también. El ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y el dengue en Savannah, Georgia, y en Avon Park, en Florida. Esto provocó problemas respiratorios y tifus. Después de los ataques, a las zonas afectadas llegaban militares disfrazados de enfermeros que supuestamente iban a ayudar a la gente, pero la verdadera intención era estudiar los efectos que... provocaban estos virus y estas cosas, ¿no? Podrían ser enfermeros también. No eran enfermeros. Era más conveniente que sean militares y enfermeros para no, y después, eso, que sean solo militares. No, pero después cuando ocurre lo del 11 de septiembre de 2001, y yo soy de la idea de que los tipos de pronto miraron para el costado y dejaron que los reventaran las Torres Gemelas, el Pentágono, todo eso, y la gente dice, no entremos en esa confabulaciones, no, eso es todo... No, pará. ¿Qué problemas van a tener los tipos si toda la vida utilizaron a sus ciudadanos como elementos para experimentar? Y en este caso, podríamos hablar en algún momento nuevamente de lo que fue el ataque de 2001. Yo soy un convencido de que los tipos agarraron y hicieron la vista gorda, ¿no? Yo creo que en realidad se un autoatentado. Claro. Bueno, sí. Estaban cortadas. Es una torre de esas, jamás podría caer por un choque de un avión. Claro, no, pero aparte es el hecho de la gente que falleció. Y acá estamos viendo, pues yo te digo, estuve buscando información de un montón de casos donde se ha experimentado con la gente. Mirá, en los años 40, miles de guatemaltecos, pobres tipos agarraron, que estamos matando a nuestra gente, vamos a matar a otros ya que no nos... Vamos al patio del país. Claro, ¿viste? Claro. México, El Salvador. En los años 40... Es lo que pasa en las guerras. En las guerras, cuando hay bajas norteamericanas, en realidad la lista de nombres son... Pablo Espinosa, sí. Que son latinos que... Negros pobres. Bueno. Gente del campo. Eso pasa así. Por favor. Si van a ir los ricos a la guerra. ¿Y si vamos, qué va a hacer si rico? Vamos rico y si vamos ricos, mira la guerra de lejos. Y claro, en platea. En los años 40, miles de guatemaltecos, miles, no estamos hablando de cientos, sino miles de guatemaltecos fueron infectados con sífilis, gonorrea y cancroide. Sin su conocimiento, ¿no? ¿Qué es cancroide? Es una enfermedad venérea. Para realizar estos experimentos, el gobierno de Estados Unidos envió prostitutas con sífilis y las mandaban a los presos, a los enfermos mentales y a los soldados guatemaltecos, ¿no? Ahí agarró Guatemala y se quedaron todos, ¿viste? Con sífilis, impresionante la cantidad de gente que murió. Pero había que probar, ¿viste? Era una época, claro, era un arma, ¿viste? La sifle. Agarrás y tenés, en medio de una guerra, contagiás de sífilis a tus enemigos. Es un arma tremenda. Me traigo un mosquito. En el marco de un programa secreto. Los mosquitos. Qué mosquito era americano. Mirá, ah, cómo raro, vos. Ese mosquito tiene ñengue. Claro, ya, muchachos. Me traigo un mosquito. Tiene ñengue. En el marco de un programa secreto para estudiar los efectos de la radioactividad, el gobierno de Estados Unidos inyectaba sustancias como plutonio a soldados y a pacientes de hospitales de Chicago. También se usó uranio en pacientes del hospital de Manhattan. Bueno, en hospitales de Chicago y Manhattan, en hospitales, todos sabemos que la salud y la educación en Estados Unidos es carísima. Es carísima. Entonces, lo que es salud y educación pública es solamente para gente muy pobre. Entonces, los tipos iban a los hospitales pobres y les inyectaban sustancias como plutonio y como uranio. Y se pelaban al toque, ¿no? Uh-huh. No había vuelta. Pero a nadie le importaba porque eran pobres. Pero están los hospitales universitarios. Sí, nada, pero ahí no van a experimentar. Y atiende, no, pero atiende a la población, digamos, que es la zona. No sé. Claro. Y hasta House atiende en ese hospital. House, sí. House. Yo le robé la campera. Ayer vi a House y le sacó un imán a un gurí. Se había tragado un imán. Qué interesante. Estaba soldado contra una pared, contra pero una heladera. Digo, ¿cómo House tiene en unos hospitales universitarios? Deberían contratarlo, el Clínica Más o algo. No sé. Nunca vi un solo capítulo de House. Y tengo una campera igual a la de House, pero nunca vi. Siga, tiene cara trastornado como vos, capitán. Sí, estás medio loco. Bueno, además de usar el agente naranja en la guerra de Vietnam, lo que provocó enfermedades y mutaciones genéticas en varias generaciones. Algo que pasó, por ejemplo, después de lanzar las bombas atómicas en Japón, se da que hasta la cuarta generación de japoneses nacen con problemas, víctimas de la radiación. Uh-huh. que tuvieron sus bisabuelos y tatarabuelos, ¿no? Uh-huh. Increíble. Y en Vietnam, los Estados Unidos lanzaban lo que se conoce como la gente naranja. Y Estados Unidos probó el producto tóxico en presos de Filadelfia, haciéndolo pasar por una investigación dermatológica. Los pobres tipos. Los tipos agarraban y decían, vamos a hacer un estudio sobre la piel con los presos. Esto ocurrió entre el 1951 y el 74. ¿Te imaginas la cantidad de presos que fallecieron, no? Porque les metían sustancias totalmente, claro, tóxicas. De muerte natural, decían después, porque claro, si claro, te inyectan algo de eso, es natural que te mueras. Vos sabés que en el momento que se prohíbe, después de la Primera Guerra Mundial, pero se siguió utilizando agentes biológicos y químicos, sustancias, es lo que se usa ahora, por ejemplo, para matar los pastos. Uh-huh. Todo eso, herbicidas. Los herbicidas, claro, eso era lo que se le echaba a la gente, ¿no? ¿Te imaginás cómo morían, pero hacía el toque, ¿no? Y el ántrax también. Claro, exactamente. Bueno, mirá, en 1931, la Fundación Rockefeller, tocamos el tema de los Illuminati y yo hablé de uh-huh. Rockefeller. Entonces se supone que la Fundación Rockefeller es una fundación con fines benéficos, uh-huh. ¿no? Para ayudar a la como gente. La OMS. Sí, la Organización Mundial de Salud, después vamos a hablar de eso. Resulta que en 1931 la Fundación Rockefeller financió experimentos en Puerto Rico. Otra vez, de nuevo. Oh, nosotros nos vamos, los americanos vamos a dejarlo quieto. Vamos a agarrar a estos giles que viven por acá cerca, que esto es miserable. Vamos a experimentar con ellos. Y Rockefeller agarró y preocupado por el bienestar humano. Mirá, Nis, mira a ver si llega la comida, pero no. Bueno, se inyectó. Más hambre que el chavo tengo. Déjame en paz. Pará, se inyectó a los pobladores de la isla, a los puertorriqueños. A punto de morder el micrófono. Pero pará, déjame hablar, muchachos, ya me calentaste. Se les inyectó con células cancerígenas a los habitantes de Puerto Rico. El doctor encargado del experimento dijo sobre los puertorriqueños: la raza más sucia que he conocido, perezosos y degenerados. He hecho lo mejor por exterminarlos. Lo reconoció entonces. No, sí, he hecho lo mejor por exterminarlo. Había que agarrar y terminar con los puertorriqueños. No pudo, ¿no? Ahí lo tenemos a Luis Miguel cantando, ¿viste? Qué clavo nos dejó. No, Luis Miguel, no, pará, Ricky Martin. Los menudos son de Puerto Rico. Claro. Dice, no se busca el bienestar de los mismos, o sea, de los puertorriqueños. Todos los médicos se deleitan con el abuso y la tortura de los sujetos. Pará, dijo eso dijo en la prensa. Tipo. No, no, la prensa no, pero pará, lo dijo en algún momento, no sé. Ah, bueno. Pará, vale, no, pero es verdad, dice. La raza más sucia que conocido, perezosa y degenerada, él ha hecho lo mejor para exterminarlos. No se busca el bienestar de los mismos. Todos los médicos se deleitan con el abuso y tortura de los sujetos, ¿no? Uh-huh. O sea, para, cuando hablamos de Mengele... Para ahí ya Puerto Rico pertenecía a Estados Unidos. Era, sí, claro. Era sí. ¿Ya había nacido Ricky Martin ahí? Sí, no, no, estamos hablando del año 31, que Ricky Martin estaba, el ajá, abuelo de Ricky Martin. En Bolivia estaba, sí. Estaba el abuelo de Ricky Martin. ¿Qué pasa? Bueno. Llegó gente. Se terminó el programa. Cuando llega el capitán, pasan cosas acá. Pasan cosas increíbles. Bueno, déjame contarte que en la esquina Diga. Motors hay nuevos ingresos y están todos listos para que te los lleves hoy mismo. La esquina Motors. En 5 minutos accede a tu crédito y listo, te lo llevas hasta en 60 cuotas y 100% financiado. La esquina Motors, Mata y del Pilar y en Ejido entre Saravia y Muniz. No te olvides también de pasar por Almendro Decon 18 y Wilson Ferreira. Que hay nuevos ingresos, hay luminaria nueva, hay fragancias de espacio aroma y todo lo que tiene que ver con la decoración de tu hogar y tu negocio. Almendro Deco 18 y Wilson Ferreira. Bueno, a gente que se comunica conmigo por WhatsApp, Gerardo, le mandamos un saludo, Gerardo Cuña. Edgar, la negación de los gobiernos a ciertos hechos es para evitar las demandas judiciales. Una vez prescriben esos hechos, es cuando asumen o reconocen porque no pueden demandarlos. Mirá vos. Me preguntas, ¿estás al aire? Obvio. Capitán, dos cosas. Una, buenos días, dato para el capitán. Hubo avistamientos de criatura extraña en Paraje La Gloria, costa de Yaguarón, forma humanoide, más de 2 metros, cubierto de pelos. Lo otro, ayer hubieron avistamientos en Bariloche. Mirá. Se paralizó el aeropuerto de Bariloche. No, todos los ciudadanos pudieron ver y filmar luces en el cielo. El aeropuerto totalmente suspendido, entradas y salidas. Mirá. Y bueno, mira, llega un audio. Dale, no sé si... No lo chequeé, pero vamos a... ¿Te regalo? Dos cosas. Una... Ah, pero este soy yo. Para el capitán hubo avistamientos de criaturas extrañas. Pero ese soy yo. Me mandan un audio que va conmigo. ¿Te estás dando manija? Bueno. Bien. Bueno, continuamos, capitán. Continuamos. Entre el 60 y el 71, se llevó a cabo un experimento con pacientes cancerígenos. En todos los casos eran pobres y negros y se los exponía a radiación en todo el cuerpo. No estaban informados, el Pentágono fue quien financió todo esto y la mayoría murió de radiación, ¿no? Siempre pasa lo mismo, o sea, se trata de gente pobre, gente negra, los que viven en las calles, ¿no? Gente que vive en la calle, que nadie va a reclamar por ellos, que a nadie le importa, ¿no? Entre el 53 y el 64 la CIA realizó experimentos en los que se suministró a miles de civiles y militares LSD. Llegó la comida. Bueno, pero no sé cómo Sigo. Hizo para vernos, Sigo. Porque nunca no. levantó la cara. Entre el 53 y el 64, la CIA realizó experimentos en los que se suministró a miles de civiles y militares LSD. Se contrató a prostitutas, que estaban pagadas por la CIA, quienes atraían a sus clientes a los burdeles. Entonces ahí agarraban, viste, le ponían algo en el vaso, viste, después de tener el sexo, le ponían en el vaso, y habían vidrios, espejos, ¿no? Y por ahí miraban, viste, los de la CIA miraban los efectos del LSD, que era una droga absolutamente nueva, uh-huh, un alucinógeno que era muy popular entre los músicos de la época, los rockeros particularmente. Y la prohibieron, ¿no? Se prohibió a fines de los 60. Bueno, Nixon. También se experimentó en playas, bares y restaurantes. Los agentes de la CIA colocaban LSD en las bebidas. Y después agarraban y decían, a ver, vamos a ver qué hacen estos locos, ¿viste? Los tipos andaban en la playa, en un bar o un restaurante, le encajaban el LSD, después pedían como que qué era lo que hacía. Uh-huh. Sí, los tipos no tenían ningún problema. LSD, de buena calidad, de mala calidad, o sea, nunca calidad probé. Más o menos. Yo lo más alucinó que me probé fue un yuyo que puse en el mate. Pero sí, claro, que ahora me olvidé. Ombú le pusiste vos. Le puse un yuyo. adelante, por favor. Llegó gente. Y dice bueno. que viene con gente que viene con comida. ¿Se terminó el programa en el día de hoy? No, se terminó, no. Por favor, tomen asiento, sí, participen. Sí. Por favor. Adelante. Uf, por ahí. Tomen asiento ahí. Tomen asiento y pongan la comida sobre la mesa. Capitán. Pero qué barbaridad. Es una bestia. Qué feo esto, ¿no? Bruto como Bien. Bozal de alambre. Estos cumplen. No son como Aldo Luisi. Ah, bien. No, bien. Son como Aldo Lice, que nunca nos trajo las entradas. Ah, bueno. Y están espectaculares. Pero mirá lo que es esto. Ay, qué rico. Pará, ¿la Coca-Cola? No, el café y la Cruz la pone, no, la Fanta la ponía Gerardo. Vaya a buscar. Sí, Gerardo trajo un traje mate. Trajo un Fernet en el termo. Traje mate. Acérquese al micrófono, por favor. No tomo Fernet. ¿No? Tomo alcohol. No, Gabriel, sí. Sí, hasta la humedad de la pared. Así. Hasta la humedad de la pared. Hasta la humedad de la pared. La presión se toma. Fernet es muy de Buenos Aires, ¿no? De Córdoba. Ah, de Córdoba. De Córdoba capital, como ahí decía va. Rodrigo. De Córdoba capital. Bueno, adelante, a la carga. Y por favor, capitán. Está calentita. Sí, sí. No, está calentito y no tenemos microondas. Se termina el programa. Dale, capitán. Bueno, en 1952, los nativos de las Islas Marshall fueron expuestos a lluvia radioactiva tras una prueba nuclear en el atolón Bikini, ¿no? Se tiró una bomba atómica. Estados Unidos, por supuesto, no informó del hecho de que lanzaron una bomba y simplemente observaron los resultados. Casi un tercio de los isleños contrajo cáncer, ¿no? Otra vez los tipos agarraron y dijeron, bueno, acá, ¿quién nos importa los nativos de las Islas Marshall? Si se tienen que joder, que se jodan. En el año 1932, el gobierno de Estados Unidos realizó en Alabama, hace un rato estábamos escuchando un tema ahí, Sweet Home Alabama, de Leonard Skinner. Aquel no quiere, no, se desentendió. El tema después. Ni él se desentendió y está comiendo. En 1932, el gobierno de Estados Unidos realizó en Alabama un experimento que tenía como objetivo estudiar la sífilis. Sífilis sin ayuda de tratamiento médico. A lo largo de 40 años, 400 pacientes, en la mayoría de los casos pobres, negros y analfabetos, creyeron que se les estaba dando ayuda médica. Todos murieron. Y lo peor de todo es que muchos de ellos tenían mujeres y la sífilis pasó a sus mujeres y a sus hijos, que también contrajeron entonces la enfermedad. Entonces, cuando vemos esto, cómo los gobiernos utilizan a los seres humanos como conejillos de India, es que después nos damos cuenta de que no tienen ningún problema, como hablábamos hace un rato, de que ocurran cosas como lo del lo de septiembre 11 de 2001 o el mismo asesinato de su presidente, de Kennedy. Particularmente en estos casos que yo he hablado que enferma a la gente, y en este momento está comiendo anís y lo voy a jorobar, porque en realidad más allá de los gobiernos también existen corporaciones como las farmacéuticas que prueban con los seres humanos, y lo primero que hacen cuando sale un medicamento es ir al África. Ahí tenés gente pobre que no le importa a nadie, enfermedades de todo tipo y color, gente que se muere de hambre. Imagínate si se mueren de hambre, obviamente se mueren. Eso está pasando ahora acá. 23 de marzo de 2019, y decía que varios científicos americanos sin el consentimiento de los mismos. Y justo eso es en marzo de 2019. ¿Qué pasa en marzo de 2020? La pandemia. ¿Lo qué? ¿Pandemia de qué? De COVID. ¿Y qué es el COVID? Gripe. Gripe. Es una gripe. Y yo me encontré en el 2019, el 23 de marzo, salió un artículo en la BBC News, un año antes, diciendo que en Estados Unidos había científicos que estaban molestos porque el gobierno de Estados Unidos estaba trabajando en un proyecto donde se infectaba a la gente con gripe aviar y con otro tipo de virus para estudiar los efectos en la población. Y justamente un año después, vaya casualidad, se da el que explota todo el tema del COVID, que en fin, hasta el día de hoy estamos con todo ese tema, aunque ahora ha calmado un poco. Pero, y justamente, Neil, que está de boca llena. Yo no. Terminaste de comer. No. Acá el único que no comió fui yo. Y no vas a comer. Y no, mira, a veces destapalo porque se te moja. No, yo tengo que hablar. ¿Cuánto falta para que sean las 11? Ya estamos. 15 minutos. Son las 9 y cuarto. ¿15 minutos? No. Son las 9 y cuarto. Háblame, Nick. No, Nick, que particularmente estaba en contra de las vacunas. Acá me escriben de nuevo. Totalmente. Para Nick, ya te doy lugar. Acá me escribe Gerardo, dice, lo mismo pasó con la pandemia. ¿No te parece que es raro? Mirá, que no hubiera tratamiento y que no se le podía dar tratamiento a las personas con COVID. Bueno, justamente de eso estamos hablando, ¿no? De eso estamos hablando. Bueno, un día podríamos dedicarle un programa a la pandemia. Bueno, vos hablás de pandemia, pero particularmente lo que yo digo es que A lo largo del tiempo, si hay una cosa que ha ocurrido, es justamente que se utiliza a la gente como cobayos. Yo cuando era chico, ¿qué son los cobayos, los conejillos de India? Bueno, el cuí. Utilizan a la gente como cuises para experimentar. Y bueno, lamentablemente a lo largo de la historia hay todo tipo de experimentos y está claro. Y vos justamente que estás en contra, vos no te vacunaste, ¿no? No. ¿Viste? Y por eso te digo, cuando yo busco información sobre experimentos que ha hecho Estados Unidos, acá tiré algunos de los experimentos que hizo Estados Unidos con la población humana, en realidad es algo que se ha hecho por parte de un montón de gobiernos importantes y junto con corporaciones como la farmacéutica, que no tiene ningún drama en agarrar y probar en nosotros todo tipo de medicamentos. De hecho, yo creo que tengo, yo no sé si fueron 4 las vacunas de COVID, yo tengo por lo menos 3. 3, ¿viste? Y hay gente, 4, bueno. Hay una acá, la que nos trajo el Lemellón, tiene 4 vacunas. Pero yo, no sé si fueron 3 o 4. Pero mucha gente tenía miedo, porque en realidad nos hicimos vacunar sin saber exactamente si las vacunas eran efectivas. Eran efectivas. Incluso después subieron datos de que no eran tan efectivas y que tenían contraindicaciones, ¿no? Porque claro, o sea, aparte a mí lo que me llamó la atención es que apareció el COVID y al poquito tiempo, que teníamos la cura. Y yo, de pronto te lleva a pensar de que la cura estuvo antes de que apareciera el COVID, ¿no? Yo tengo la idea esa. Pero los tipos dijeron antes, nosotros necesitamos. Pero vender. Había mucha plata, estaban todos los científicos del mundo. Claro. Es como lo que pasa en Estados Unidos con que el FBI, referentes del FBI, antiguos referentes del FBI, declararon ante el Congreso que habían visto seres humanos de otro planeta, digamos. No eran seres humanos. Pero usted no escuchó. No, biológicos. Usted no seres escucha, biológicos. Usted no escucha este programa, no escucha seres mi sección. Biológicos, dijeron. Hablamos, yo hablé el jueves pasado de este tema. Usted quiso el jueves de mañana. Y yo digo, ¿qué quieren hacer ellos? Hacer la teoría inversa. Por ejemplo, agarran un teléfono de estos, agarran cantidad de científicos y hacen que descubran esa tecnología. Claro. Porque si tienen pocos, ellos tenían pocos hasta ahora y no podían dar. Entonces tienen a todo el mundo y está bueno. Yo quiero abrir el coso este y no puedo. Che, bueno, no claro, puedo, pero el jueves pasado vos no escuchaste el programa. Entonces. No escuché. Todo y yo hablé de eso. Está. Lamentable lo tuyo. Está. Me están abriendo. Voy a comer otro. Usted coma. Uno para cada uno. Uno es. Bien. Tienen la misma cantidad cada uno. Ah, bueno. No, mentira. Yo quiero comer algo de Capitán. Bueno, acá el único que no come soy yo. Comé, capitán, tranquilo, yo te curo. Bueno, dale, cubrime. Bueno, pero no estamos hablando de nada. ¿Cómo que no estamos hablando de nada? Estamos hablando justamente de los... Arrancamos con un buque que desaparecía, ahora estamos en la pandemia. ¿Y qué, no tiene nada que ver? ¿A vos te parece que no tiene nada que ver? No, digo que es todo parte de una agenda. Claro que tiene que ver. En el año 1943, supuestamente se hizo un experimento. Plena Segunda Guerra Mundial, donde lo que se trataba era de invisibilizar un buque que fuera invisible a los radares, pero supuestamente lo que se logró que fuera invisible al ojo humano por unos segundos por lo menos. Se utilizó para ello personal militar que no estaba al tanto del experimento. Entonces, ¿cómo que no tiene nada que ver? Estamos hablando de cómo se experimenta con gente que no está al tanto de nada y que después sufre consecuencias. Porque pero es lo mismo pasó en Brasil con esta gran montonera de gente que vino a vacunar a las aldeas. Y los que estaban embarazadas, los bebés nacieron con la cabeza alargada, decían que era por el ébola. Las que no estaban embarazadas simplemente no pudieron quedar embarazadas. ¿Y eso decían que era vacunar contra el ébola? El ébola. En realidad los niños empezaron a nacer con la cabeza alargada, pero esto se habló muy poco, ni siquiera se tocó mucho. Bueno, por eso digo, cuando yo comento acá de los experimentos que ha hecho Estados Unidos, en realidad esto es algo que lo ha hecho todas las potencias. Durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se experimentó con niños, con presos. Ahora, impresionante. Bueno, hemos hablado de Mengele, ¿no? Mengele. Y de hecho... Muchos de los criminales, que no solamente eran alemanes, porque en la Segunda Guerra Mundial se experimentó. Los japoneses también. Uh-huh. Los japoneses experimentaban. Y después se agarraban y decían, no, pero estos tipos son gente muy, muy capacitada. Por más allá que sean criminales de guerra, está el caso de Ito, un doctor que era tremendo, experimentaba con niños y terminó trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, porque claro, es un negocio que da dinero, ¿no? O sea, cuando haces este tipo de experimentos, porque son armas de guerra. Y ya sabemos que lo que es la guerra, la droga, o sea, si se da dinero, es negocio. Y mientras sea negocio, si hay que experimentar, se experimenta. Entonces podríamos va hablar... más allá del dinero, capitán. El dinero es simplemente una consecuencia. Claro, se trata poder. De poder. De que la gente... El dinero te da poder también. Claro, pero cuando vos sos amo de todo, el dinero es lo que menos te preocupa. Si no sé. Yo porque no tengo dinero. Claro, si sos Elon Musk. Podés hacer lo que quieras. Olvídate de podés más. Hacer lo que quieras. Si sos jugador de fútbol, tampoco precisas dinero, porque nada de lo que vos necesites lo tenés que pagar. Todo te lo dan. O sea que... El dinero viene de atrás. No te olvides que los señores, los grandes señores de la guerra, que generan y generan nuevos armamentos cada vez más letales a raíz de experimentos y de todo lo demás... Digo, es gente que primero no le conviene que ninguna guerra termine. Siempre genera una nueva. Y sí. Y por otro lado, ¿qué ganan? Dinero. Y ganan poder. Poder con todos los estados. Lo que con pasa, las grandes sí, potencias. Lo que pasa es que Gerardo no escuchó mi programa. No, el jueves pero, pasado. A ver, yo digo lo siguiente. Sí, dale. Las guerras hacen la evolución de los seres humanos. ¿Eh? ¿Por qué tengo este teléfono? Por una guerra. No, pero no es... Pero... Me alegro de tener este teléfono. No importa pero nada. No importa nada, no afecta a mí. Escuchame una cosa. Gerardo no escuchó el programa de jueves pasado, donde yo hablé de... Hablé justamente de... Illuminatis. No. ¿De qué? En el jueves pasado, sí, para. El jueves pasado hablé de gente, de militares, que declararon ante el Congreso de Estados Unidos, sí, ante cierto. Los senadores, de que habían naves y cuerpos no humanos en bases americanas. Gerardo no escuchó ese programa. No. Y ni escuchó el programa donde yo hablo de los Illuminati. ¿Cómo que no? Que agarran y justamente por el poder y por el dinero. Estaba escuchando Silvia Techera emisora de su. Por el poder y el dinero hicieron todo lo que han hecho hasta el día de hoy. Estamos hablando de las élites mundiales, de la élite mundial, de los Rockefeller, de los banqueros, de los militares, de los gobiernos, de los poderosos. Que han agarrado justamente para manejar absolutamente el mundo a sus anchas y todo por el dinero. Entonces, siempre es por el dinero. Cuando hay una guerra, el que gana, no solamente gana la guerra. O sea, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se dio? El famoso Plan Marshall. O sea, Europa destruida, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Le prestamos plata. Así reconstruyen Europa. Claro, le encajaron los intereses machazos, ¿viste? En el momento que los europeos dijeron, no pagamos más los intereses, ¿qué dijeron los americanos? Vamos a enchufar estos intereses a los giles de Latinoamérica. Y los encajaron a la deuda externa. Siempre es por dinero, Nils. Siempre es por dinero, no es por poder. El poder, ¿qué tiene el poder como aliado? El dinero. El dinero. Y ya veo que me voy a comer el mellún. Es poder. Por ejemplo, Messi tiene millones y no usa el poder que tiene. Sí. ¿A dónde va a verañar Messi? ¿A dónde va a verañar Messi? Elon Musk usa el dinero, pero para tener poder, digamos. Tener poder. Sí, porque no le importa el dinero. ¿Cómo no le va a importar el dinero? No le importa. Entonces que se venga acá y trabaje por 200 pesos. Viste que tiró... Arro compró Twitter en 400 mil millones de dólares y lo está destruyendo ahora. Hace lo que se le ocurre. ¿A Twitter? ¿Por qué? No sé. Twitter. Porque le cambió el logo y todo dice en Twitter y no le importa nada. Dice Pablo Beck, ¿sos vos en la FM? No, Edgar Vistencourt Sosa es uno que, no sé, tiene el mismo nombre y los mismos apellidos que yo, pero no soy yo. De hecho, tiene la misma voz y la misma edad. Y nació el mismo día que yo. Pablo Beck, un saludo para Pablo. Dice, ¿sos vos en la FM? ¿Quién va a ser Pablo? Edgar Vistencourt Sosa, ¿cuánto conocés vos? Bueno, capitán, nos quedamos sin tiempo. No, pero yo me quedé sin de Mellún. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Sí, pero... Seguimos el próximo jueves. No, pero seguimos... No podemos seguir. ¿Presentados por quién? Presentados por... Vos sabés que me mandan al medio. Machado Moto. Son 10:56 y ya me quieren cortar. Machado Moto. Sí, mientras Moto. Vos lees y te distraes. Barreiro y Muñoz, ahí lo tenés a Machado Moto, que tiene venta de casco, aceite, repuestos en general. Anexó reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. Tiene repuestos para esas también. Arregla motos. Te va a buscar. Y también grandecita. Te va a buscar la moto. Viste, Machado anda a buscar la moto que no sé, no le encuentro la manera, no la puedo arrancar. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Lo encontrás entonces en Barreiro y Muñoz. O en el 099-16-51-71. O lo buscás por Machado Motos en Facebook o Instagram. Si nombrás Contando Historia, Machado 10% moto. De descuento en el arreglo de tu moto. Yo quiero que busque mi moto antigua. Bueno, y también es presenta. No la encuentro yo. ¿No? No la encuentro y quiero que la busque. Era un gallinero, tenía tu moto. No, sí, no, pero no la encuentro. Bueno, y el capitán también fue presentado por JM, los encargados de pasarle la estufa para el lado adentro de la casa al capitán, pues se la habían construido afuera, y de ponerle el frente para el fondo a Gerardo. Me hicieron un trabajo, un saludo a Julio Milton. Milton me hizo un trabajo, me hizo 50% de descuento, increíble. ¿50? Sí, colocó una puerta en una casa ahí que tengo para alquilar y arregló el techo que se llovía. Me dice que es un 50% de descuento. Capaz que me cobró con recargo y yo pagué como un gil. ¿Vas a estar desconfiando de tus avisadores? No, no, para nada. JM Sosa Construcciones, ¿querés reformar tu casa? ¿Hacer una nueva? Hablá con Julio y Milton, que hacen trabajos en ciudad y campaña dentro del departamento. Te hacen construcciones generales, sanitarias, plomería, pinturas, pulidos de piso, maderas, encerados y plastificados. Años de trabajo avalan a JM Sosa Construcciones. Los encontrás en el 098-33-1110 o en el 092-913-283 o lo buscás por por JM Sosa Construcciones en Facebook. Y si nombrás Contando Historia, te hace un 10% de descuento. Y si vienes a decir, mirá, vos le hiciste 50% de descuento, alega, viste, cursosa ese. Te hace también un descuento. Es verdad. Importante. Yo era compañero del liceo de Milton. Sí. Un saludo para Milton. Nos escapábamos en segundo y tercero del liceo, así del liceo 3. Sí. Y nos escapamos. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, yo construyo una casa. Y terminó construyendo todas las viviendas. Ah, este está para salir en el Discovery, en aquello del desnudo. Te hace una choza de dos pisos con un tenedor. Sí. Buenos trabajos hace Julio y Milton. Y así que un saludo entonces para la barra, que siempre nos sigue. Me están escribiendo acá, me mandan audios, me mandan fotos. Yo no puedo. Bueno, no abra esa foto que se ve que hay alguien desnudo interesa. Gente, yo me voy a comer el MSUN, así que nos quedamos comiendo el MSUN con la gente acá. Y el jueves que viene volveremos con Contando Historia. Hasta mañana, ¿qué no sé, bien? Vamos a ver. Bueno, gracias a Gabriel, a Elsa. Vamos a degustar ahora. Gracias a Gerardo. Rompe todo. Gracias, Nick. Nosotros volvemos mañana a partir de las 9. Quédate por ahí, la programación de Nova está recargada.